Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Hoy episodio especial. Se ha venido conmigo a grabar un hombrecito que le tengo aquí al lado que se va a presentar. Buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Héctor. Vamos a acercarnos un poquito más al micrófono a ver si así se escucha mejor. A ver. Por aquí, a ver si así grabamos mejor. ¿Empezamos otra vez? Yo me he traído hoy a Héctor para que nos explique qué está haciendo en sus vacaciones. Llevamos justo más o menos, no, le falta un pelín todavía para hacer un mes. Más o menos. Más o menos. ¿Y qué has hecho en este mes? A ver. He ido al campamento del Parque Europa. ¿Y qué hacíais en el campamento del Parque Europa? Pues hemos montado en mini quads, en cars, han venido animales. ¿Qué animales os llevaron para que jugarais con ellos? Como que jugaras. ¿Los podíais tocar? Sí. Vale, pues ¿qué animales os han llevado? Las dos cabras. Bueno, eran tres. Vale, te llevaron dos o tres cabras. ¿Qué más aparte de las cabras? Una mofeta. ¿Olía mal? No. ¿No? ¿No se tiró ningún pedo? No. ¿Qué suerte? Es cuando se asusta. ¿Y no la asustasteis? No. La mofeta, ¿qué más? Un puerco espín, creo. ¿Le tocaste? No lo sé. No. Vale. Tiene púas. Tiene púas. Y también nos contaron que decían que podían soltar las púas, pero no, que no podían, que lo que podían hacer era cuando se asustaban, hacerlas, ¿cómo se dice? Cuando arquean la espalda y se ponen para afuera. Sí, se ponen hacia allá, para parecer más grandes. Ah, y así te pinchan si las tocas, ¿no? Sí. ¿Qué más habéis hecho entonces en el campamento? Pues también hemos ido por el parque en trenes, en el tren Teodora la locomotora. Uh-huh. Y hemos jugado con las pistolas de agua. Y hacíais bailes también. Sí. Bueno, pues aparte de estar en el campamento por las mañanas, ¿qué más habéis hecho? A ver. Por la tarde. Por la tarde o los fines de semana. Ah, los fines de semana. Jugar Minecraft. ¿Habéis jugado al Minecraft? Sí. Y aparte de jugar al Minecraft, bajar la basura. Bajar la basura también. Y a principios de esta semana hemos empezado a hacer una cabaña. ¿Dónde? En el salón. ¿Qué morro tenéis, no? No. No. Vale, ¿me nos explicas cómo has hecho esa cabaña? Pues con la mesa. Voy a empezar por el cuarto del aire, que es el más fácil. Ah, que tiene varios cuartos. Sí, el mío, el de Nuria y el del aire. Vale, ¿y cómo son? A ver. A ver, el de Nuria, pues claro, como no le podíamos poner techo, pues ha cogido la casita que teníamos de cuando éramos pequeños, esa casita de monstruos. Sí. Pues entonces la ha cogido y se la ha puesto como techo. Vale. Y después cogimos el colchón del aire y lo pusimos. ¿Dónde? Pues atravesando el cuarto de Nuria y del aire. Vale, eso para poder dormir encima del colchón. Sí. ¿Y el tuyo? El mío no tiene colchón, solamente una partecita pequeñita. O sea que has dormido encima del suelo. No, de cuatro mantas. ¿Encima de cuatro mantas? Una gordísima. Y no has notado que el suelo estaba frío, ¿no? No, lo que sí he notado es que cada vez se estaba aplastando más y pues... Vamos, ¿que te ha dolido la espalda o no te ha dolido? No. ¿Has dormido bien? No me dolía la espalda porque no he tenido la espalda apoyada. Vale. He tenido el hombro. ¿Y habéis puesto porque he dormido luz? A mi lado. ¿Luz? Tenemos sí. Dos linternas. ¿Dos linternas? ¿Pequeñas sí. O grandes? Así. Eso es pequeño, más o menos. Pequeñito, más o menos. Vale, pero luego había una luz en medio del pasillo, sí. O sea, en medio del salón. Sí, esa luz sí que daba. Esa daba bastante, esa es la del aire, ¿no? Sí, pero solamente daba a Nuria. Ya que, y también ella tenía el cuarto con menos mantas, así decirlo, y que pasaba más frío. ¿Ha pasado frío? No lo sé. Yo creo que no. Bueno. En mi cuarto no se pasaba nada de frío, aunque se me ha caído la banquita encima mía. Se ha caído un par de veces el techo. Bueno, pero hay que eso arreglarlo no pasa nada. Hoy. Pues ya sabes lo que tienes que hacer luego. Ya. ¿Estás leyendo algún libro? No. ¿Has hecho algo de deberes? No me han sacado las fichas. ¿Qué morro tienes? No tengo un morro. Ya. Vale. Y el Minecraft, que decías antes que habéis jugado. ¿Jugáis con quién jugáis? Con. Ah, pero no he terminado de hacer la. De decirte cómo hemos hecho la cabaña. ¿Qué falta? Pues todavía bastante. Pues Termino venga. con el cuarto de Nuria, que es el más Sigue. simple. Después, en el cuarto del aire, hemos utilizado el techo. Es la mesa. Vale. Y hemos puesto ahí, también hay colchón. Le he dejado yo un cojín, porque le sobresalían los pies. Le he dejado yo un cojín. Después hemos cogido otro del salón y pues hemos hecho como un colchón más grande para que le entraran los pies. Y ya está. Y luego mi cuarto es, pues, se sujeta en una lámpara, una banqueta y una silla. Y luego el suelo está hecho de cuatro mantas. Luego hay una toalla, que esa no la han contado, que es como, ¿cómo se dice esa cosa que hay en la cama? A modo de sábana. Sí, de sábana protectora. ¿Vale? Porque lo demás era áspero y eso era suave y no me Vale. iba a hacer daño. ¿Habéis metido algún juguete o algo? No, todavía no, solamente un armamento contra Nurias. ¿Y hasta cuándo vais a estar ahí, de acampada? Pues hasta el viernes lo recogemos porque nos vamos a Valencia, ¿no? Yo creo que va a ser el jueves, Ya, cuando por haya que eso, el jueves desmontar o el toda la acampada viernes. y empezar a limpiar. Ya. ¿O van a salir cucarachas? No. Había una araña. ¿Había una araña? Encima del techo del aire o era una falsa alarma. Será una falsa alarma, no creo que haya una araña. Pues hemos salido pitando. Vale, oye, entonces, ¿habéis jugado a Minecraft? ¿Cómo jugáis a Minecraft? Pues con el ordenador. ¿Con el ordenador y jugáis los tres juntos? Sí. A Vale. ¿Y en veces. qué hacéis? ¿Mundo de esos de verdad? ¿O el de creativo? ¿O con jugáis? Pues a veces en supervivencia, otras veces en creativo. Y pues no sé qué más hacemos en Minecraft. Hacéis Jugamos. un, a mí me enseñasteis un banco que habíais hecho. Sí, ¿Qué hicimos más un sabéis? banco. ¿Y qué más hacéis? Una prisión, una base militar gigante, una casa que era en realidad una cueva, ahora la hemos convertido en una casa. Otra cueva que hemos hecho ahora es la casa tienda de Nuria. Eso es en modo creativo. Sí. ¿Y el de supervivencia jugáis más o menos? ¿Os gusta más o Menos. menos? No, menos. ¿Os gusta menos? Jugamos en Héctor 1, mi segundo mundo de Minecraft, que creé. El primero ya lo borré porque ya me pasé Minecraft, pero cometí Ah, un error. ¿te puedes pasar Minecraft? Sí, es matando a un dragón. ¿Y dónde está? Pues hay que conseguir unas perlas. Hay que hacer un crafteo. Después de eso, tienes que buscar dónde está el portal para llegar. Después tienes que destruir unas torres que hay, porque si no se va curando. Y cuando ya lo tienes todo hecho, el dragón siempre va a estar bajando cada un poco de tiempo a un sitio donde ahí te puedes poner para conseguir matarle. Gracias a una emboscada. ¿Cómo que una Si estás emboscada? esperando para que venga, la estás haciendo una emboscada. ¿No? No, estoy esperando a que venga donde ella siempre se pone Vale. y cuando yo la mato, o sea, el portal que es de un material que no se puede romper, se hace ahí un portal y te pone los créditos de Minecraft y después apareces en tu casa. Y así ya se ha acabado con Minecraft, te las pasas entero. Sí, Vale. pero yo lo borré, no sé por qué, pero ¿Lo puedes volver a hacer otra vez? no, ¿Por ya lo qué? borré. Pero lo puedes volver a hacer en otro mundo. Sí, Vale. pero en Héctor 1 yo juego más con Leire a ir a la mina, coger trigo. Hemos Vale. plantado un huerto enorme. Oye, ¿y habéis bajado a la piscina también? Sí. ¿Y qué te gusta hacer en la piscina? Pues jugar. ¿Pero jugar a qué? No lo sé. Nadar contigo a veces. Os lanzo para arriba y ¿qué más? Hablar con mis amigos. ¿Pero jugáis a Marco Polo o no? Sí, a veces. ¿Y a saltar? A saltar. Ah, sí. Una vez hicimos una competición de a ver quién salpicaba más. ¿Y quién ganó? Entre Joel y yo. Pues yo le remonté, pues Joel me iba ganando, yo le remonté y él me ganó por 2 o 3 puntos. Porque después me volvió a remontar. ¿Y quién puntuaba? Pues César, el padre de Marcos, y Marcos. A ver quién salpicaba más. Vale. ¿Algo que quieras hacer este verano que todavía no has hecho? Mejorar la cabaña, ir más a la piscina, ir a la parcela. Vale. No sé qué más. ¿No sabes qué más? Bueno. ¿Y leer algún libro? Sí. Ahí va, tenemos que bajar a la biblioteca. Me lo dijiste ayer. Y me he acordado ahora. Pues venga, vamos a dejar de grabar que nos vamos a ir a la biblioteca en un momento. Bueno, cuando terminemos. Vale. Venga, ¿te despides? Vale. Adiós. Bueno, pues ya se ha despedido Héctor. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me/sospechososhabituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.